No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Empieza el año, y con ello la subida de precios, tarifas y tasas que suceden y afectan la capacidad de compra y el poder adquisitivo. Pero todo eso no es el único problema de las familias, sino que ello ocurre justo después del marcado consumismo decembrino, donde se dio un fuerte desembolso. Navidad, Año Nuevo, son épocas marcadas por el sentimiento a flor de piel, por la generosidad de nuestros corazones, pero también por una tendencia marcada a consumir bienes innecesarios y gastar en lo no esencial. Hoy quiero compartir contigo una filosofía de vida muy diferente, la frugalidad. La frugalidad implica que se puede vivir con lo justo, gastar solo lo necesario y ahorrar recursos en la mayor medida posible. Ser frugal no es ser tacaño, más bien pretende brindar una alternativa de comportamiento frente al consumismo. Como toda filosofía de vida, tiene pros y contras. La frugalidad permite disminuir el posible impacto de la crisis, pero también incrementa de forma significativa tu conocimiento sobre el dinero y te permite ser más inteligente a la hora de tomar decisiones. Es muy importante tomar en cuenta, al decidir vivir en frugalidad, que vivir con lo suficiente no es sinónimo de vivir apretado y no darse gustos. Vivir con lo suficiente excluye de los gastos que realmente se consideran innecesarios. El tema es disfrutar y no vivir amargado todo el día por no utilizar el dinero. Ser frugal es tener un estilo de vida en el cual se aprende a vivir hasta donde te tapa la cobija. Es decir, llevar una vida sencilla y feliz donde tus necesidades materiales están cubiertas y todo lo demás se torna prescindible. Hoy el éxito del consumismo es eliminar la zona que separa lo que queremos contra lo que necesitamos. No significa autolimitarse ni ser tacaño, sino simplemente evitar el derroche de recursos o dinero. Aquí algunas sugerencias para llevar una vida frugal. Gasta menos de lo que ganas. Esta es la clave para mantener tus finanzas sanas, pero también la premisa básica de la frugalidad como estilo de vida, ya que evitas deudas. Vive en espacios más pequeños. Una casa de grandes dimensiones no significa siempre mayor comodidad. A veces es al contrario. Requiere y demanda mantenimiento, compra de muebles, limpieza, etc. Por ello, si decides vivir en frugalidad, lo ideal es que recuerdes conceptos como que funcione a la hora de escoger el tamaño ideal de tu ambiente. Comprar pocas prendas de buena calidad es otro de los principios de la frugalidad. Una buena manera de evitar gastos innecesarios en indumentaria. Comprar pocas prendas, pero de buena calidad, es otro de los principios de la frugalidad. Sobre todo, asegúrate de tener prendas a las que puedas dar distintos usos y que duren mucho tiempo. Moverte en bicicleta o transporte público es otra forma de ahorrar y optimizar, tanto tu estado físico como monetario. Pero si decides trasladarte en automóvil, comparte viajes. No pierdas el tiempo. Recuerda que, como versa la frase, el tiempo vale oro. Evita dar vueltas para encontrar un producto. Recuerda que con el tiempo haces dinero. No tires los pesos por ahorrar centavos. Esas ofertas de 3x2 son claro ejemplo. Si no necesitas 3, en realidad gastas en vez de ahorrar. Sobre todo recuerda que la frugalidad debe ser algo positivo, no un yugo cuadrado del que no puedas salir, ni mucho menos una herramienta para dejar de disfrutar lo que te gusta. ¿Por qué no hacer de la frugalidad otra manera de vivir? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.